Estaba pensando sobre lo de la Santa Cena. Y es interesante de que Jesús no quiso que se le recordase por su pesebre, no quiso que se le recordase por la mula o el molino con el que entró a Jerusalén, no quiso que se le recordase por la barca cuando estuvo enseñando. Él precisamente quiso dejarnos una cosa, un evento, una situación para que se le recuerde. Y no es otra, sino su muerte. Y por eso la cruz al final lo único que representa es ese altar donde Dios ha ofrecido un sacrificio. En la cruz no hubo un castigo, hubo tu castigo. En la cruz Dios, como dice en Isaías 53, azotó, Dios Padre azotó, castigó, fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por lo tanto, la cruz para mí representa un altar donde Dios ha hecho un sacrificio por la humanidad. Quiero en esta mañana, he traído he traído un menú, quiero que lo tengáis ahí, ese es el puntejo. Y quiero que por favor vayamos a esta porción de la Biblia de Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. Y dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Para entender qué es lo que tenía en mente Jesús, tenemos que hacernos la pregunta de la siguiente manera: ¿quiénes son los que están procurando entrar? Pero por otro lado podemos pensar, ¿quiénes son los que no están procurando entrar a la vida eterna por la puerta estrecha o por el camino angosto? Por supuesto que las personas que no están procurando entrar son aquellas personas que no les interesa el mensaje del Evangelio, no les interesa la Biblia, no les interesa reunirse, congregarse, no les interesa cantarle a Dios, no les interesa para nada las cosas que tengan que ver con culto a Dios. Esas son las personas que no están procurando entrar. Pero ¿quiénes son los que están procurando entrar a la vida eterna? ¿Quiénes son los que están procurando obtener y tener ese beneficio de la salvación? Concretamente aquellas personas que hacen todo lo contrario, que leen la Biblia, que vienen a la iglesia, que oran, que cantan. Esas son las personas que están procurando, están ejerciendo un esfuerzo por entrar. Pero, ¿por qué Jesús dice de que muchos procurarán entrar y no podrán? Hay algo muy alarmante en esto. Hay una advertencia que está dando Jesús. ¿Por qué van a haber personas que intentándolo no van a entrar? No se salvarán. Se van a perder. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué muchos irán al infierno? ¿Por qué no entrarán si están procurando? Hay un versículo, no lo busquen, en Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y recibió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu. La cuestión era que no estaban haciendo la voluntad de Dios Padre. Son personas que no se ponen a la obra, son personas que se quedan en stand-by y la gente ni siquiera entiende el significado de lo que son estas palabras. Yo quiero que veamos ahora a Marcos capítulo 10, 17. Quiero contar rápidamente una pequeña historia, una situación que Jesús tuvo con un joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así, lo voy a leer todo el pasaje. Al salir él para seguir su camino, vino corriendo un joven, e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el joven respondiendo, dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, haciendo hincapié y énfasis: Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este joven no era cualquier persona. Si un joven así me viniese el día de hoy, campeón, vente. Eres una máquina, es decir, guarda la ley, eres rico, eres majo, también eres alguien que eres cortés, educado, dice que se arrodilló, fue al encuentro de Jesús. Como evangelista, vamos, yo a él le hubiera declarado inmediatamente salvo. Es decir, tú reúnes el perfil, estás buscando a Jesús, te estás acercando, tienes reverencia, conoces la ley, lo has guardado desde tu juventud. Vamos, yo le daría una palmadita y le diría: Mira, tú te has salvado. Tú ya tienes la salvación, seguro que has hecho la oración del penitente, has hecho todo el protocolo, para que te salvo. Sin embargo, Jesús es nuestro maestro. Él nos enseña cómo evangelizar. Él nos enseña cuál es el mensaje del Evangelio. Y vamos, yo quiero en esta mañana simplemente que veamos rápidamente cuál es el mensaje. ¿Cuál fue el protocolo, la forma, el método que Jesús usó para predicar su mensaje de salvación? Este joven tuvo iniciativa, movido por una pregunta. Él quería una respuesta. Y él buscó en Jesús la respuesta. Él dijo: ¿Qué tengo que hacer, maestro, bueno, para heredar la vida eterna? Esta es la primera pregunta que cualquier persona ha de tener para empezar a movilizarse y a tener una inquietud por su propia alma, por su propio destino y por su salvación. Por lo tanto, él estaba buscando la respuesta de la persona adecuada. ¿Dónde estamos hoy día buscando nosotros la respuesta? ¿Nos preocupa nuestro destino eterno? ¿Le importa a la gente su propio destino eterno? ¿A quién vamos a acudir para encontrar una respuesta? Una gran pregunta requiere una buena respuesta. No cualquiera te puede dar una buena respuesta para esta pregunta. Pedro, cuando estuvo predicando, la gente empezó a decir: ¿Y qué haremos? Y es la pregunta que se trabaja en todo el Nuevo Testamento continuamente. Énfasis: ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo qué tenemos que hacer para ser salvos? Lo primero que Jesús le hizo fue, le dijo: Mira, como este asunto es tan importante, oye, ¿me podrías traer un poquito de agua o aire? Este asunto es tan importante que aquí yo tengo que darle una lección espiritual porque va a ser una verdad para siempre, una verdad general que va a quedar registrada en la historia. Y Jesús, ¿sabéis qué fue lo primero que hizo? Mirad el menú de hoy. Lo primero que le dijo es, mira, no sé por qué me estás llamando maestro bueno, no sé por qué te estás fijando ahora en la parte humana. Te tiene que confrontar primeramente con el carácter de Dios. El primer punto. El primer punto es el carácter de Dios. Jesús lo confrontó con Dios Padre. Jesús no vino para cumplir su voluntad. Jesús no vino para ser servido. No vino para honrarse a sí mismo. Vino para cumplir la voluntad del Padre. Vino para glorificar al Padre. Vino para revelar al Padre. Y este joven estaba tratando estos asuntos de forma muy antropológica. Y ese es el problema hoy día. Hoy día nos estamos enfocando demasiado en el hombre. Maestro bueno. En halagar. En centrarnos en las necesidades humanas. En centrarnos en el hombre. Y Jesús inmediatamente le recolocó la vista y le dijo, no, deja de mirar al hombre. Deja de mirar tu necesidad. Deja de mirar tu interés. Confróntate con quién es Dios. Hoy día me encuentro un problema con mis propios jóvenes, en mi propio entorno, en mi propia ciudad, y es que la gente no conoce a Dios. Podríamos citar la palabra de Dios. ¿Quién conoce entonces a Dios? No conocemos algunas veces los atributos de Dios. Yo cada día en mi propia casa estoy intentando analizar, estudiar, escudriñar cada una de esas partes que componen a Dios. ¿Quién es Dios? Su bondad, su misericordia, su gracia, su justicia, su rectitud, su ira. Tenemos que confrontar y empezar a predicar a la gente quién es Dios. Concretamente Jesús, en este caso, le dijo al joven rico que el único bueno, la única medida de bondad estaba en Dios. Que se compare con Dios. Si tú te crees tan bueno, ahora ponte delante de Dios y empieza a compararte con su bondad y te vas a dar cuenta de que no hay nadie bueno, de que todos somos malos y que tenemos que dejar de centrarnos en nosotros. Friedrich Nietzsche, filósofo, pensador, ateo, y que hace en una predicación ahora mencionar a este personaje, él hizo una declaración, Dios ha muerto, muy famosa, muy conocida. Él se apoyó en la teoría de la evolución y él quiso defender y predicar y enseñar de que el hombre tiene que evolucionar hasta convertirse en el superhombre. De que el hombre es esencialmente bueno. ¿Y cuánto me suena esto hoy día por parte de la psicología y por parte de los anuncios y por parte de del entorno mediático que me están queriendo vender de que el hombre es bueno? Por naturaleza el hombre es bueno. Y así Nietzsche pensaba de que el hombre lo que tiene que es superar todos sus miedos, sus temores, sus prejuicios, despojarse del concepto de Dios, del pecado, y dar un paso evolutivo para convertirse en el superhombre. ¿Sabéis qué pasa? Que él se tuvo que enfrentar a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto toda su teoría, toda su historia quedó reducida a un engaño, a una mentira. Algo que no se puede sostener porque tenemos dos cosas que no cambian. Dios no cambia y el corazón del hombre en el transcurso de la historia se ha ido revelando como el mismo corazón duro, podrido, engañado y lleno de pecado. El hombre es esencialmente malo y Jesús lo dijo en varias ocasiones. Jesús dijo, si vosotros siendo malos podéis dar buenas cosas. Jesús dijo de que no hay nadie bueno. El apóstol Pablo también lo enseñó. Y tenemos que empezar a tener una visión correcta. Yo cuando estaba en el seminario, hubieron tres temas que me fascinaron. Pero tres temas que me han tenido, vamos, loco todo este tiempo. Me he vuelto como un monotemático. No encuentro salir de esos temas. Pero el primero era un concepto adecuado del hombre, un concepto adecuado del pecado y un concepto adecuado de Dios y de la salvación. Si no empezamos a ver al hombre como lo que es, empezaremos malamente a desarrollar un sistema teológico. El hombre está depravado, corrompido. El hombre no puede hacer nada si no es asistido por Dios. El hombre está incapacitado voluntariamente. El hombre es malo, esencialmente. Un niño, y se lo decía a los jóvenes, un niño con 2 años o con 1 año y medio, si tuviese el poder de una persona adulta, cuando le da ese berrinche, también te destrozaría, te arrancaría la mano. Si tuviese el poder físico de una persona adulta, ese genio pensante de tan pequeño, revela lo que hay dentro. Otros han pensado de que todo esto se va a corregir con cultura, con educación. Otros que hay que aislarse de las cosas malas, que el problema es el medio, las circunstancias. Y así se iban a los monasterios pensando de que de esa manera evitarían la maldad y empezarían a ser cada vez más buenos, porque somos esencialmente buenos. ¿Y qué pasaba? En su corazón transportaban el pecado y ahí dentro detonaban. Y seguían manifestando lo que son. Jesús predicó el carácter de Dios. Cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿qué predicó? Que Dios es Espíritu. Dios está en todo lugar. Pablo, cuando estaba en el Areópago, empezó a hablar del carácter de Dios. De Dios mismo. Y tenemos que empezar, jóvenes, adultos, miembros, tenemos que empezar a interesarnos por conocer a Dios tal y como Él se autorrevela. Hoy día tenemos otro problema, que la gente está fabricando a Dios a su medida. Es decir, si tú quieres justificar un pecado, bueno, pues Dios lo consiente, lo permite, en sí, mi concepto de Dios es... Tu concepto de Dios algunas veces es una basura, si vas a justificar tu pecado. Porque Jesús vino con un propósito. Su nombre es Jesús Salvador. ¿Por qué? Porque ha venido para salvarte, no en tus pecados, sino de tus pecados. Un conocimiento de Dios nos ayudará a cómo acercarnos a Él, a cómo buscar devolverle esa gloria que nosotros le hemos robado. En primera de Romanos, en Romanos capítulo 1, Pablo está ahí desmontando todas las justificaciones y las excusas que el hombre presenta, y empieza a decir, no, si es que vosotros le habéis robado a Dios la gloria, os habéis puesto en el lugar de Dios. Ese tiempo llegó Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho carne, bajó de su trono, se vistió de hombre, para poder enseñarle a la gente cómo es Dios. Segundo punto, la ley. Jesús confrontó, en primer lugar, a este joven, ¿con qué? Con el carácter de Dios. Luego empezó a recitarle, a decirle, a exponerle la ley. Hoy en día han surgido muchos mensajes antinomianos, o sea, mensajes que van en contra de la ley. Parece como que la ley suena ofensiva o mala, pero la ley tiene un propósito legítimo. La ley refleja el carácter de Dios, el carácter moral, refleja lo que Dios es y lo que Dios quiere para el hombre, y son los mínimos. La ley es buena, es santa, es justa. La ley ha sido dada con un propósito. ¿Sabéis qué quiso hacer Jesús? ¿Qué tenía en mente cuando empezó a decirle la ley? Quiso señalar su pecado. Y la actitud de este joven era, no, yo soy bueno, yo lo he cumplido, yo lo he hecho, yo he... Está cometiendo el mismo error que ha ido cometiendo la humanidad, intentar justificarse por sí mismo, por sus obras. Jesús quiso señalar su pecado. La ley es como un espejo. Cuando nos vemos en el espejo, podemos ver, bueno, la mujer podrá ver que se ha corrido el rímel o que no se ha pintado bien o lo que sea. Yo podré verme que la barba la tengo descolocada. Pero el espejo refleja mis defectos. La ley de Dios es como un espejo. Lo absurdo sería intentar limpiarme o lavarme con el espejo. El espejo sirve solamente para mostrar tu condición. El propósito de Dios con la ley no era que el hombre se salvase por medio de la ley, sino que el hombre viese su maldad, su depravación, su culpabilidad, su propio pecado. Y Jesús usó la ley para mostrarle a este joven su pecado. Es interesante que en este, en esta lista de la ley no se menciona la codicia. Y luego Jesús lo señaló, lo apuntó. Dijo, mira, si tu problema, vale, que tal vez no has adulterado, como los fariseos decían, físicamente, pero seguro, seguro que había tenido algún mal pensamiento, alguna mala fantasía. Pero Jesús fue directamente al grano. Hay una rebeldía innata y es rechazar lo establecido. No someterse a las normas o leyes. La ley expone nuestra condición. La ley te lleva, te ruta al monte Sinaí, donde Dios se autorrevela para desnudar tu ser y mostrar tu vergüenza, como en el episodio de Adán y Eva. Vino la palabra de Dios y ellos en su pecado, ¿qué sintieron? Vergüenza. ¿Se siente hoy día la gente con vergüenza por su pecado y por sus pecados? Acentuamos de que la ley tiene un propósito glorioso, que es desnudarte, es avergonzarte, es exponer la maldad del hombre. ¿Sabéis por qué la ley nos quiere desvestir? ¿Sabéis por qué tenemos que primeramente llevar a la gente al monte Sinaí? Porque la ley es un área. Cuando tú a una persona la has desvestido, cuando siente la vergüenza, cuando siente esa indignidad delante de Dios por su condición y por su pecado, esa persona, cuando le echa un vistazo a la cruz, al monte Calvario, ve que hay un traje que se ha compuesto con las más finas borraduras para que el hombre pueda ser vestido por la gracia. Si no somos capaces de llevar a la gente a valorar la cruz y el mensaje del Evangelio y lo que Dios hizo en la cruz, que era castigar a su propio hijo por evitarte el castigo a ti, si Dios puso un sustituto para mostrar su gracia y su poder y su misericordia sobre tu vida, si la gente no es capaz de que su amor se le pierde ante esa gracia, es porque no han sentido todavía la vergüenza de su pecado. La ley de Moisés, la ley del monte Sinaí, te desviste de tu propia justicia para luego llevarte al monte Calvario y poder revestirte con la gracia y la justicia de Cristo. Tercer punto, metanoia y pistis. Lo he querido poner en griego para que no supiese ya el final. Pero son dos palabras que hoy día se escuchan poco. A mi propio joven, bueno, yo que soy muy caliente, a mis jóvenes, este último viernes les prediqué el mensaje de Pecadores en manos de un Dios mediano, de Jonathan Edwards, del 1741, simplemente para que tuviesen una visión adecuada de que si están viviendo es por la misericordia de Dios. Si no han caído y su pie no han rebalado todavía, es porque Dios está teniendo paciencia, esperando a que se arrepientan y a que depositen toda su confianza en la justicia que Dios ha provisto. Arrepentimiento, algunas veces pensamos que es un momento puntual en nuestra vida. No, yo me sentí mal, un poquito mal, yo también lloré un poco, y ya pensamos que no hemos arrepentido, pero seguimos viviendo y haciendo las mismas cosas. No, no, no. Eso puede ser remordimiento, eso puede ser un grito oscuro, se ahorcó luego. Pero el arrepentimiento es algo progresivo y continuo. El arrepentimiento es entrar en un estado de una transformación continua. Porque el arrepentimiento es empezar a cambiar mi forma de pensar. Por eso yo no lo he puesto separado, arrepentimiento y fe. Ambas cosas van juntas. Algunas veces hasta son intercambiables. El que cree, lo demuestra. ¿Cómo? Con su forma de vivir. Entonces puede demostrar que se ha arrepentido porque está haciendo lo que dice creer. En Efesios capítulo 4, verso 25, Pablo empieza a decir, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno de vosotros. Hay gente que se queda en, no, yo ya no voy a hacer más esto. Pero el arrepentimiento no es solamente dejar de hacer, no solamente es despojarse, es hacer lo contrario. Es aprender a hacer lo que Dios pide que yo haga. Si yo antes mentía, arrepentimiento es entender cómo Dios ve la mentira y cambiar mi forma de pensar y de tratar la mentira, porque no solamente la tengo que dejar, sino tengo que hacer lo contrario. Tengo que hablar la verdad. Sigue diciendo el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Arrepentimiento es un cambio de mente. Yo con mis propios jóvenes me dicen, pero yo, ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué digo que me arrepiento y luego vuelvo a creer lo mismo? Y digo, bueno, ¿por qué? Tu forma de ver eso todavía no ha cambiado. Todavía no te crees lo que tienes que hacer. Cuando alguien cree, lo demuestra, lo hace. El sistema de valores se puede ver por lo que haces. Y lo que haces determina lo que crees. Por eso no se puede engañar. Por eso Dios dice, nadie me puede burlar. El hombre hace lo que es. Arrepentimiento es aplicar las verdades de la Biblia. Esto, hay un ejemplo muy gráfico, es como tirar una piedra a un estanque quieto, ¿vale? Inmediatamente que tiramos la piedra se forman dos semicírculos. Y esos dos semicírculos unidos hacen un círculo. Pero en el momento en que la piedra cae, eso es instantáneo, ambos semicírculos empiezan a trabajar. El arrepentimiento y la fe son así, van juntas, de la mano, no se pueden separar. Alguna vez el problema es que al no haber recibido todavía el conocimiento de la verdad, al no haber recibido la doctrina de Cristo, al no haber recibido el mensaje de Jesús y al no haberlo aplicado a mi vida, no me puedo arrepentir porque no sé de qué me tengo que arrepentir. El Espíritu Santo es súper, súper, súper generoso y es súper trabajador con nosotros y lo que va queriendo hacer es que vayamos aprendiendo y conforme aprendemos nos confronta con la luz. Nos confronta con la palabra, nos señala aquellas cosas que hemos de ir dejando y de esa manera mi vida va experimentando un arrepentimiento continuo. Yo no voy a dejar de arrepentir hasta que me muera, porque hoy día sigue el Espíritu Santo mostrándome, Carlos, ama a tu enemigo. Carlos, tienes que cambiar tu forma de ver esto o aquello. Tienes que empezar a reconsiderar esto. Por eso es muy importante conocer el mensaje. Conocer la doctrina de Cristo, conocer la Escritura, conocer la Palabra. No, de verdad, no me creo un cristiano que pueda ser cristiano sin conocer la Palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Palabra. ¿Por qué hay gente que no podrá entrar por el simplemente hecho de que no están haciendo la voluntad de Dios? Porque algunas veces ni saben cuál es la voluntad de Dios, ni tampoco les interesa, o porque viven en una ignorancia. El Evangelio no es gnosticismo, ¿vale? No es adquirir conocimiento como enseña nuestro tío de Jehová, no. Hace poco he tenido así unas discusiones teológicas con el tío de Jehová. Anoche recibí una llamada muy gratificante y era que uno que estaba planteándose dejarlo y que quería empezar a congregarse ahí en Ciudad Real con nosotros. Pero cuando yo me estaba hablando con esos ancianos y les dije, mirad, ¿sabéis qué? Me parece que todo vuestro mensaje al final es gnóstico. Queréis simplemente engrosar vuestro conocimiento acerca de, pero no tenéis interés alguno en conocer a Dios. Y el Evangelio es algo tan práctico. Santiago decía de que la fe sin obras es muerta, y una fe que es muerta ni te salva, ni va a hacer nada por ti, porque no tiene las cualidades y las propiedades. Yo he escuchado muchas veces, y lo digo con todo el respeto, esa expresión de acepta a Cristo. Pero yo creo que llega un tiempo donde ahora a la gente se le tiene que plantear, ¿te ha aceptado Cristo a ti ya? ¿Has tenido tú en los términos y en las condiciones que él representó al joven rico? ¿Te ha aceptado Cristo a ti? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel día empezarán a decir, no, pero esto en tu nombre hicimos tal, tal, tal. Y dice, apartado de mí, nunca os conocí. Lo importante no es cuánto nosotros sabemos acerca de él, sino si él nos conoce, si ya él nos ha recibido, si hemos pasado por estos tres puntos que Cristo enseñó y predicó. Lo que le pidió al joven rico, de verdad, fue que se arrepintiese. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Ven, sígueme. Toma tu cruz. Wow. Fue confrontador Jesús, ¿eh? El que más ha hablado del infierno en toda la vida es Jesús. Su mensaje era duro. Algunas veces lo pintamos demasiado blando. Jesús tenía carácter. Jesús tenía una visión. Revelaba al Padre. Y revelar ese amor. ¿Y sabéis dónde lo reveló? En la cruz. En ese lugar se unió el amor y la justicia de Dios. En ese lugar, lo que tenía que haber caído sobre todo el mundo, así como en la época del diluvio de Noé, así como en Sodoma y Gomorra, lo que tenía que haber caído, lo tenía que haber consumido a todos. Pero Dios decidió resumirlo todo en su Hijo. Así mostró su amor, pero así también satisfizo su propia justicia. Quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a disponernos. Agradecerle lo que él ha hecho, todo lo que él ha manifestado. Muchas gracias, Padre Santo. Tu gran amor, ese amor que hasta el día de hoy sigue latiendo en ese acto de recordar la muerte de tu Hijo amado. Estabas en tu Hijo, en Cristo, Padre Santo, reconciliándote con el mundo, manifestando tu amor y tu justicia. Y oh Dios, queremos aprender a evangelizar como tú, aprender a presentarles a las personas quién eres y que nosotros también nos confrontemos con la realidad de tu persona, que te recibamos así como tú te revelas y como tú revelas a nuestras vidas. Queremos, oh Dios, que tu ley sea un ayo que nos guíe y que nosotros podamos guiar a otras personas mediante tu ley a esa manifestación de tu amor. Como este joven rico, tú lo amaste, manifestaste tu amor porque le estamos dando las instrucciones vitales para la salvación de su alma. Hoy yo te pido, Señor, que hoy día, en este año, en este 2011, y en todos estos años que, si nos permites vivir, Señor, que nos encuentres predicando tu mensaje, porque sabemos de que el Evangelio tiene poder, porque es tu poder. Espíritu Santo, yo pido que empieces a despertarnos y a usar tu mensaje, nuestros labios, para convencer de pecado, justicia y juicio a todos aquellos que lleguen a escucharnos. Oh Dios, dispone de vidas. Y gracias, Señor, por este tiempo y por este privilegio de haber escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dejar con esta palabra, recordaros, por favor, si podéis leer el libro este de John Stott. Yo, si fuese director de un seminario, sería el libro obligatorio para cualquier seminarista. Te hace ver, de verdad, no me glorío en la cruz de Cristo, como dice Pablo, hasta que no entendamos lo que ahí pasó, y no solamente fue el sufrimiento de Jesús de forma física. Eso, los discípulos todos murieron en causas dramáticas. Los cristianos del primer siglo iban al circo romano y morían cantando y gozándose en medio de las circunstancias del dolor, del sufrimiento. Pero lo que pasó aquí es mucho más profundo de lo que algunas veces nosotros pensamos. Os invito y os animo a que podáis reflexionar sobre este mensaje y empecemos a aplicar el Evangelio tal como Jesús lo enseñó y lo reveló. Muchas gracias. El Señor bendiga.